Soy Ana Lucía Arbeláez, trabajo como productora de exposiciones en la Galería Espacio Continuo. Sentir la sombra es la nueva exposición de la galería del artista peruano-alemana Adriana Ciudad. Adriana es una artista plástica peruano-alemana que trabaja y vive aquí en Bogotá hace más o menos 14 años. Adriana retoma temas de la maternidad, de lo femenino, sin embargo con una profundidad donde se deja de lado lo bello, lo rosa y se indaga mucho más sobre lo corporal, lo importante de ser mujer, la condición de la mujer y digamos todo lo que tiene que ver con la maternidad, inclusive el lado que podría ser un poco más oscuro o más sombrío, más bien. La exposición se encuentra en los dos primeros pisos de la galería. En el primer piso hacemos un recorrido por unas obras de gran tamaño. Son unos óleos sobre lienzo de los últimos 2 años y también de unas acuarelas que también datan de los últimos 3 años, estas en pequeño formato. También hay una intervención que une el primer y el segundo piso. Es una pintura sobre un muro donde se retrata un ave de rapiña que tiene en sus garras a un niño y nos habla justamente, por un lado, de esa libertad que puede tener la madre, pero también de ese lado más sombrío que puede tener la maternidad. En el primer piso vamos a encontrar 2 obras de muy gran formato. La primera se llama Útero. Esta es un tríptico del 23-24, es la pieza más potente de la exposición, no solo por su tamaño, sino también porque reúne todas las ideas de Adriana, cómo las mujeres se unen para conformar un grupo solidario que habla y pues expresa lo que es la feminidad y la maternidad, esa solidaridad entre mujeres, esas historias que nos contamos y también esa fuerza que podemos tener como grupo. La exposición Sentir la propia sombra fue curada por Florencia Portocarrero y la museografía es de Liliana Andrade. Fue una muy bella colaboración entre el artista, la museógrafa y la curadora para elegir los colores que todos tornan hacia lo pastel. Hay mucho rosado, mucho azul claro, azul pastel, hay mucho morado, lila, que los colores no los vayan a confundir porque las piezas son muy potentes, o sea, se basa, digamos, de esta paleta muy tenue para al mismo tiempo ir incorporando unos colores mucho más profundos que hablan justamente de las diferentes etapas y las diferentes capas de la exposición. Los lienzos, como les había mencionado, son en gran formato. Tenemos piezas hasta de 2.5 metros de alto. Las acuarelas ya son un lado mucho más íntimo, pues son unas piezas que, a pesar de que retoman la misma paleta y los mismos temas, sí nos dan como un lado más íntimo del trabajo del artista. La exposición abre el 10 de abril, vamos a estar abiertos durante Arbo fin de semana, que es del 12 al 14 de abril en horario extendido, y la exposición estará abierta hasta el 1 de junio de este año. Abrimos normalmente de lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Nos pueden encontrar en Instagram, en Galería Espacio Continuo o en Facebook con el mismo nombre.